Ahora estamos con don Víctor Girao Alatriste, piloto, abogado, especialista en derecho aeronáutico, presidente de la Asociación de Pilotos Peruanos, un viejo conocido nuestro, mil veces entrevistado. Lo recuerdo sobre todo en las agonías de Aeroperú, cómo se luchó para evitar esa venta fraudulenta a unos gángsters mexicanos que terminaron revendiéndola, cuadruplicando su precio. Eran las épocas en que el señor Fujimori vendía el país a pedazos. Claro, si no era suyo, ¿cómo no lo iba a vender? Mejor dicho, ¿por qué no habría de venderlo? Y lo vendió. Pero ahora hablamos de otras ventas recientes, recientísimas, flamantes ventas, ventas de conciencias, ventas de jurisdicción, ventas de intereses. ¿Qué está pasando en el Ministerio de Transportes? Se quiere dar una ley, según don Víctor Girao y sus asociados, se quiere dar una ley, se pretende dar una ley, otra ley, enésima ley, en favor, ya saben ustedes, ¿de quién? De LAN, que es la compañía nacional de la señora Verónica Zavala, ¿no? La ministra de Transporte. LAN es su compañía. La pregunta es, no entendí demasiado bien, y yo no soy experto, eso, no soy experto y no soy muy inteligente. Eso seguramente explica por qué no entendí muy bien la conexión entre el proyecto de ley y el beneficio pleno que recibiría LAN. Algo entendido, pero no del todo. Don Víctor Girao, explíquenos, ¿en qué consiste el proyecto y por qué habría de favorecer a compañías como LAN? La intención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la siguiente: incrementar de 90 horas de vuelo mensual que tienen los pilotos actualmente a 100. Eso significa simplemente un pequeño incremento de 10 horitas al mes. Sonaría así. Nadie lo notaría. Sí, nadie lo notaría. Pero si lo multiplicamos por los 200 pilotos que hay en una sola aerolínea, ya estamos hablando de 2.000 horas al mes. Por 12 meses son 24.000. Es decir, aproximadamente 9 tripulaciones completas que tendrían que contratar. Entonces el ahorro para esa aerolínea es gigantesco. ¿A cambio de qué? De nada. Por eso es justo que coincide con los vuelos transatlánticos. Así es, precisamente, se viene intentando ya desde hace casi un año, en dos oportunidades, y esta es la tercera, para que cuando se realicen, ya se están realizando los vuelos a España, no tengan que simplemente gastar un solo centavo. Para eso está el cholo barato. Pero lo más grave es que a los pilotos chilenos que siguen trabajando acá en Perú, que hay 40 pilotos en LAN, a ellos sí les anotan el total de sus horas de vuelo y ellos no van a pasar por esta por este exceso. ¿Esto es para los peruanos? Sí, para los peruanos. Solamente para los peruanos. Pero y a la hora que llegan a Barajas, al aeropuerto de Barajas en Madrid, ¿ellos no tienen que declarar exactamente cuántas horas han volado? Es que las regulaciones aéreas peruanas establecen que, si es que se modifican, de 90 a 100 horas. Una cosa es la jornada de vuelo, o sea, las horas que efectivamente el piloto voló, y otra es la jornada de trabajo. ¿Cuánto tiempo desde que empezó su trabajo en tierra? Correcto. Hasta que culmine su trabajo después del vuelo. Entonces, esa jornada de trabajo es la que es más o menos 14 horas. Y a los pilotos peruanos solamente les anotan 8. Uh-huh. A los pilotos chilenos el total. Es cierto además que ese proyecto auspiciado del Ministerio de Transportes pretende que las tripulaciones cumplan funciones durante 7 días seguidos. Así es, eso está pretendiendo, so pretexto de que como las regulaciones establecen que después de un vuelo el piloto debe descansar el doble de esas horas voladas, es decir, si voló 6 horas debe descansar 12, entonces ya tiene el descanso. Y como descansó después de ese vuelo, bueno, puede seguir volando todo el tiempo, todos los 365 días, pues, porque descansa después de cada vuelo. Es decir, como que los pilotos fuéramos máquinas que le ponemos un switch on, off. On, trabaja, off, descansa. ¿Cómo es ahora, antes de esta modificación presunta que podría ocurrir? Que pretenden. Sí, que pretenden. ¿Cómo es ahora? Descansa un día a la semana, como todo el mundo. Como todo el mundo. Así es. Y como descansan en Chile, en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Es simplemente que aquí las autoridades... Esto está contra los estándares internacionales. Está contra los estándares internacionales. Aquí las autoridades aeronáuticas, o sea, los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que depende de esta ministra, hacen lo que les da la gana, por una razón muy sencilla. Resulta que, después de ser fiscalizadores de las aerolíneas, porque como funcionarios de la aeronáutica civil, fiscalizan a las aerolíneas para que cumplan las regulaciones aeronáuticas. Muy bien. De pronto, dejan de ser funcionarios y van a trabajar a las aerolíneas como ejecutivos. Y por eso es que las aerolíneas hacen lo que les da la gana. Además, ¿me podría usted dar un par de ejemplos? Sí, hubieron dos casos en LAM precisamente, de Robles Venturo, que estuvo desempeñando una gerencia de operaciones, y el otro de el hijito del exministro de Fujimori, Antonio Aleluche, que también estuvo trabajando como funcionario de aeronáutica civil y después fue a parar a LAN. Ahí usted tiene dos casos, hay mucho más, por supuesto. ¿Qué otros aspectos del proyecto de ley, de esta tentativa de ley, podrían ser objetados? Bueno, además de este problema de las horas, de las jornadas, ya es tiempo de que se elimine por completo que en el Perú continúen volando pilotos chilenos. LAN tiene 8 años operando en el Perú. Tiempo más que suficiente para haber capacitado tripulaciones peruanas. Y además se está violando la ley de aeronáutica civil, que establece solamente 6 meses para que pilotos extranjeros vuelen en el Perú, prorrogables a 6 meses más en el caso de que no hubieran tripulaciones suficientes, hubieran habido inconvenientes. 1 año para que capaciten a pilotos peruanos. Han transcurrido 8 y todavía tenemos 40 pilotos chilenos, entre otros, además de otros extranjeros, pero los pilotos chilenos volando en LAN. ¿Qué quiere decir? ¿Que los pilotos somos imbéciles, tarados, que tenemos limitación de alguna naturaleza para no poder volar esos aviones? ¿Y sabe cuál es el pretexto que utilizan para no contratar a pilotos peruanos? Los someten a un examen psicológico. Y luego del examen psicológico les dicen: usted no cumple con el perfil psicológico de LAN. ¿Y cuál es el perfil psicológico de LAN? Solo ellos lo saben. O sea, los pretextos, y la autoridad aeronáutica peruana, por supuesto, no dice nada. Es una entrega completa, entonces, a los intereses de esta compañía. Total. Total. Vergonzosa, asquerosa. ¿Hay precedentes de esto? ¿Alguna vez se actuó así? Nunca, jamás. ¿Ni con Fujimori? Ni con Fujimori. Nunca, jamás. ¿Y aquí a qué cree usted que se debe? Aquí siempre hubieron, y además hay pilotos peruanos actualmente sin trabajo. Decenas de pilotos peruanos que están emigrando, están trabajando en el África, están aquí pateando latas. Capacitados. Capacitados, por supuesto. Y el otro pretexto que utilizan es que, no, lo que pasa es que los pilotos peruanos han estado volando aviones 737, esos que son antiguos, y nuestra flota es modernísima, toda computarizada, y entonces se les hace difícil adaptarse de la tecnología antigua a la tecnología moderna, como si la tecnología moderna fuera más fácil que la antigua. Al contrario, quien tiene experiencia en las modalidades antiguas se adapta mucho más rápido para manejar estos aviones que son realmente volar una computadora. Ya no es volar un avión. Entonces, estos pretextos que utilizan... ¿A qué cree usted que se debe este favoritismo? A la corrupción, a la coima. Porque a LAN no le conviene, pues, tener toda una flota de... un plantel de pilotos peruanos, porque podrían crear un sindicato, podrían hacerle problemas de índole laboral, exigir que se cumplan con las regulaciones, en fin. Y por eso es que LAN, además, le conviene tener pilotos chilenos aquí en Perú, volando dentro del Perú, para vigilarnos. Es muy sencillo. Recordemos que aquí han habido pilotos chilenos de la Fuerza Aérea Chilena volando aquí en Perú. Todo el Perú. Así no se pasa por pilotos civiles. Así es. Así no se pasa por pilotos civiles. Con autorización de las autoridades chilenas, militares chilenas, y permitida por el Ministerio de Defensa, vergonzoso, el Ministerio de Aeronáutica, vergonzoso, la Fuerza Aérea Peruana, vergonzoso, Aeronáutica Civil, vergonzoso, Relaciones Exteriores, vergonzoso. Así, todos han permitido aquí, sabiendo que eran pilotos militares chilenos, que vengan a volar. ¿Cuál es la situación de este proyecto? ¿Está en el Congreso? ¿Va a ir al Congreso? Bueno, ¿ya está en una comisión? ¿Cómo está? Le hemos remitido a los congresistas, que sabemos todos están en estos momentos peleándose las comisiones. Están ahora en estos momentos, bueno, con lo del terremoto también hay cierta dedicación de algunos de estos congresistas, pero en realidad están en pugna por las comisiones. Tenemos que esperar quienes sean los designados para la Comisión de Transportes, y ellos deberán ser quienes se encarguen de tomar este asunto en sus manos. Pero el proyecto ya está redactado y todo. El proyecto nosotros lo tenemos listo. Es simplemente que estamos esperando aquí entregarlo, porque lo contrario lo vamos a entregar a... No, me refiero a la tentativa del Ministerio de Transporte. Ah, eso ya está prepublicado desde hace meses. Ellos tienen un sistema muy, muy sui generis. Resulta que prepublican en su página web las modificaciones. Y uno tiene que estar permanentemente vigilando qué es lo que están haciendo estos sinvergüenzas, porque de repente por ahí hay un torpedo. Y descubrimos que, bueno, se habían prepublicado estas pretendidas modificaciones y dan un plazo para que los interesados puedan hacer sus observaciones. Las observaciones las tienen al tacho, y cuando ven que no hay mucha protesta, bueno, hacen efectiva la prepublicación. Y el problema es que precisamente nosotros estamos pidiendo que sea una ley la que regule el trabajo de las tripulaciones, porque mediante este sistema administrativo de las prepublicaciones de aeronáutica es un simple director de tercer nivel que puede modificar el trabajo de las tripulaciones, cuando debería ser regulado por ley, como siempre lo fue. Existía una ley, la 15256, que es la que regulaba el trabajo de las tripulaciones aéreas, y que el gobierno de Fujimori la derogó. Y entonces lo que queremos volver a eso, una ley, de manera que solo se pueda modificar por ley. O sea que estamos hablando acá de la vida de los pasajeros, la vida de los tripulantes, la seguridad de los vuelos. No estamos hablando aquí de un trabajo de oficina como estos funcionarios de aeronáutica civil. O sea que la Comisión de Transportes va a ser decisiva en este asunto. Va si a pasa ser, o no pasa. Así es, va a ser decisiva. Hay que estar alerta, ¿no? Ah, tenemos muy que alerta, estar muy alerta. Porque debe haber grandes presiones para que la Comisión de Transportes sea anuente, comprensiva, con los intereses, entre comillas, del Perú, entre comillas, ¿no? Así es. En así este es, momento debe haber una presión tremenda. ¿Quién preside la Comisión de Transportes en este la momento? Pidió, la presidió, la anterior, la presidió Álvaro Gutiérrez. Álvaro Gutiérrez, madre mía, socorro, auxilio. Parece que no va a ser esta vez. Esperemos que sea algún otro congresista. Ojalá que no sea otro Aldo como Estrada, ¿no? Ojalá que no. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado con don Víctor Girado Alatriste, piloto, abogado, especialista en derecho aeronáutica y presidente de la Asociación de Pilotos Peruanos, dándonos estas revelaciones extraordinarias, realmente no tan extraordinarias en el sentido de que son repetitivas, pero sí excepcionales en cuanto a su gravedad y en cuanto a que efectivamente tienen que ver con la seguridad de todos nosotros, o sea, prolongar la jornada de trabajo extenso de los pilotos es poner en riesgo a las tripulaciones y a los pasajeros, pero además hacerlo en nombre del interés de una compañía que acaba de inaugurar vuelos transatlánticos es más vergonzoso todavía, ¿no? Muchas gracias, don Víctor. Gracias a usted, señor Gilbert. Regresamos de inmediato.